Así que ya estamos institucionalizados, podemos estamos decirlo. Cerca de cumplir los 10 y festejar. Qué bien, siempre hay que festejar un poco. Y justamente hoy vamos a festejar más que nunca porque es el cumpleaños de Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Hoy estamos de celebración. Vamos a saludarla primero, antes que nadie, el resto del equipo del Sud de Río Bravo, nuestra columnista, nuestra latinoamericanóloga. No me sé el nombre todavía completo. Pero le decimos Lupita. Le decimos Lupita, confianza. En todo caso, si ella lo quiere recordar. ¿Cómo anda, Lupita? Hola, ¿y me escuchan? Hola, Jera, hola, Belén. Muchas gracias por el saludo. Y muchas gracias a todos mis fans que por Twitter y por Facebook me han saludado desde países de, mira, de Puerto Rico me han saludado. Así que muchas gracias a todos. Y espero festejar con ustedes. Aquí traje unos sanguchitos y un poco de ron para que entre todos podamos festejar. Qué bien, Lupita, con el ron a pleno desde la semana pasada. Sí, están quedó. Están metiendo el ron del otro lado de la pecera y acá ni una gota, ¿eh? Bien, vamos a estar celebrando entonces. No le preguntamos la edad, pero en todo caso, si quieren saber, llamen. Ajá. Que ella se los diga en primera persona porque sí, hay gente que se ofende cuando haces esas preguntas, así que mejor lo dejamos así. Bien, que salude el resto del equipo en la operación técnica, el querido Tupac Álvaro. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, muy bien. Acá ha llegado medio a último momento, pero todo listo para que el programa salga a la perfección, con un apodo, lo cual me pone muy contento. Uh-huh. Y yo no cumplo años hoy, falta. No sabemos si cae lunes, lo cual sería una tragedia, pero puedo cambiarlo. Bien, vino sudando Álvaro, ¿eso es por el calor que está haciendo acá? Sí, porque me molesta aparte que yo ya vengo preparando el cuerpo, digamos, para temperaturas otoñales y no, al no llegar tengo serios problemas. Sí. Bien. Nos está pasando a todos un poco eso, que la semana pasada arrancó el otoño a full, explotó el otoño, podemos decir, y ahora explotó el verano de vuelta, retrocedimos 2 meses y nos morimos un toque de calor viniendo en la bicicleta para la radio. No sé si te pasó, Gerardo. Sí, me ha pasado y me sentí más latinoamericano, más caribeño sobre todo. Sobre todo por la falta de mar, ¿no? Sobre todo. Sí, o por el clima tropical. Agustín, productor de Al Sur del Río Bravo, haga su saludo cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos los escuchas? Gerardo, Belén. Bernardo me salió, tío. Una mezcla entre Bernardo, ¿cómo te trata la vida, Bernardo? ¿Qué tenemos para hoy? Así un pantallazo breve. ¿A dónde vamos a viajar? Y vamos a pasar un poquito por Perú, más cerca de Lima. También dicen que se trasladan a Europa bastante sus canciones, así que vamos a ver si se me echa un poco eso. Bien, Agustín en un rato también nos va a compartir la banda de la semana. Mientras tanto, te recordamos las vías de comunicación si querés hacer tu aporte, tu crítica, tu sugerencia, algún comentario. Lo que quieras. Saludar a Lupita por su cumpleaños. Son las siguientes. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, sino también vía Facebook. Sin arroba al sur del río Bravo. Y si no, también se pueden comunicar por el teléfono de Radionauta al 451-6917. Llamar y cantar el feliz cumpleaños a capela. Puede ser el cumpleaños de cualquier país de la América Latina. O sea, no necesariamente el feliz cumpleaños acá. No, claro. La versión que quieran, pero por teléfono y van a salir inmediatamente al aire, que hoy estamos de festejo, así que nos permitimos esas cosas. Perfecto. Siendo las 4:07 en la República Argentina, comenzamos a recorrer algunas de las noticias que nos ha dejado la semana que pasó, los días que están pasando y los días que vendrán en América Latina y el Caribe. Estas son algunas de las noticias que queremos compartir con vos. Noticias al sur del río Bravo. Noticias al sur del río Bravo. Vino con eco la cosa. ¿A dónde? Noticias al sur del río Bravo. No le sale a usted. Es demasiado argentino. Qué pena. ¿Para dónde comenzamos este recorrido? ¿A dónde me lleva? Nos vamos a ir a Guatemala porque ya es un clásico en este programa. Venimos siguiendo codo a codo el conflicto que se desató hace ya un mes más aproximadamente, o menos. Sí, sí, sí. Allá en la República de Guatemala por algunos escándalos de corrupción que... ¿Está vibrando algo, me parece? Sí. ¿Puede ser? Algunos escándalos de corrupción que involucran al presidente y a la vicepresidenta, que ya había renunciado la semana pasada, y ahora hubo una gran manifestación en Guatemala y van a elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Sí, la cuestión es que finalmente, como bien lo decías, renunció la vicepresidenta, quedó embrollada en todo este escándalo de corrupción. Por cuarto sábado seguido se manifestaron los guatemaltecos y guatemaltecas, miles de manifestantes en las calles de Guatemala. No se conformaron con la renuncia de la vicepresidenta, van por todo, van por la cabeza del propio presidente Otto Pérez Molina, y como bien decías, el pasado sábado se juramentó el nuevo vicepresidente de Guatemala. Estamos hablando del señor Alejandro Maldonado Aguirre, fue electo vicepresidente. El Congreso en Guatemala elige en este caso al reemplazante de la anterior vicepresidenta, y eligió, decíamos, Alejandro Maldonado Aguirre, que fue diputado, ministro de Educación durante el gobierno militar del general Osorio, del 74 al 80, magistrado de la Corte en varias oportunidades, un tipo de la vieja política, un tipo muy pegado a la derecha guatemalteca, que asume como vicepresidente y decía lo siguiente el día sábado mientras juramentó allí en Guatemala. Este es un momento complejo en el cual todos los sectores de la sociedad guatemalteca debemos de estar unidos y debemos de ver hacia adelante cómo no solo logramos mantener la institucionalidad de nuestro país, sino además de eso fortalecer los procesos, tanto unos que ya están caminando como otros procesos que tendremos que iniciar para lograr cambios importantes y fortalecer y profundizar el sistema democrático en nuestro país. Bien, ese era en rigor el presidente Otto Pérez Molina, no diciendo mucho en realidad, no haciéndose cargo tampoco de los reclamos de renuncia que le pide su pueblo. Pero decíamos que también tenemos el audio de del vicepresidente recientemente electo, Alejandro Maldonado Aguirre. Asumo formalmente, pero además con la convicción que debo de servir, de prestar mi concurso para que el gobierno de la República funcione dentro de la institucionalidad guatemalteca. Con todo respeto para todos, respeto para el pueblo de Guatemala, respeto para sus instituciones y respeto para el gobierno. Tipo joven ahí. Sí, vigoroso, sobre todo, así, con mucha garra, con ganas de gobernar, parecía. Estaba poniendo garra a la situación guatemalteca. Me hacía acordar a Chupete de la Rúa con sus discursos. 79 años tiene el nuevo vice y viene de la derecha, viene del palo militar. Así que no son tampoco buenas nuevas para los guatemaltecos y guatemaltecas, que seguramente seguirán en las calles y nosotros seguiremos también acompañando esta crisis y este momento que vive Guatemala. Yo quiero ser corresponsal en Guatemala. Ajá. ¿Puedo ir? Sí, la vamos a mandar. No sé si la producción aprueba. Ahí Lucía y Agustín dicen que van a chequear las finanzas de Al Sur, pero que puede ser que la enviemos a Guatemala para que nos traiga de primera mano lo que allí está sucediendo. Ahí sí. Ajá. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda noticia, que tiene que ver con Chile, otra de las movilizaciones y reclamos por escándalos de corrupción que venimos siguiendo en nuestro continente. Y esta vez fue porque asesinaron a dos jóvenes manifestantes en la ciudad de Valparaíso el jueves pasado. Ezequiel Borbarán Salinas tenía 18 años y era estudiante de primer año de psicología en la Universidad de Santo Tomás. Y Diego Guzmán Farías tenía 25 años y estudiaba prevención de riesgos en la misma universidad. Fue en una marcha que estaban realizando los jóvenes por la reforma universitaria que están exigiendo, uh-huh, educativa en general, hace ya varios años. Y en el medio de la movilización los asesinaron, al parecer una persona de civil, digamos, no fue una fuerza policial. Sí, las versiones, según las investigaciones judiciales, hablan de que estaban haciendo una pintada en un edificio y el hijo del dueño de esa propiedad salió a los tiros limpios y asesinó a estos dos jóvenes. Esa es la versión, digamos, que más circuló en Chile. El asesinato por parte de un joven de 20 años fue el que disparó, el hijo del propietario de esa vivienda, por estos jóvenes que supuestamente solamente estaban haciendo una pintada. Así que también en el día de hoy hubo manifestaciones con el eslogan Chile los mató. Un grupo de jóvenes protestó esta mañana frente al Palacio de la Moneda. Y también, bueno, se empieza a hablar de lo que va a ser el jueves. El jueves es 21 de mayo y en Chile es el día en que la presidenta rinde cuentas ante el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación está en Valparaíso, la ciudad donde fueron asesinados estos jóvenes. Así que, bueno, muy pendientes también a lo que pueda suceder este jueves con nuevas marchas en Chile y también con un ánimo bastante caldeado, ¿no? Esto trajo demasiadas broncas, demasiada impotencia también por ver cómo la cultura neoliberal y del fascismo en Chile sigue tan impregnada en mucha gente. Sí, así es. Aparte, con las movilizaciones que ya venían realizando, termina, digamos, de una forma totalmente trágica con dos estudiantes muertos muy jóvenes. Lo cual alimenta en el día de hoy y supongo que durante los próximos meses varias movilizaciones, no solo reclamando por los jóvenes asesinados, sino también por la reforma educativa, que es una de las principales luchas que llevan adelante. Es importante esto porque la muerte, el asesinato de estos dos chicos opacó lo que fue otra multitudinaria marcha. Se habla de 150.000 personas que estuvieron marchando en Chile, profesores, estudiantes y bueno, distintos sectores sociales acompañando el reclamo de ser parte de esta reforma educativa. Hasta ahora se ha venido prometiendo mucho y haciendo poco en una de las principales consignas de campaña de Bachelet, que fue reformar la educación, que sea gratuita de una vez por todas. Bueno, todavía eso no se concretó, por eso los estudiantes de Chile siguen en pie de lucha. Como decíamos, estas muertes opacaron un reclamo que sigue vigente y que, bueno, va a seguirlo por lo menos hasta que no se cumpla la promesa de la reforma educativa en Chile. Así es. Y la tercera noticia tiene que ver con Perú, porque se están llevando adelante en la ciudad de Arequipa un proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto. Es un proyecto que se llama Tía María. Tienen nombres raros, viste, siempre los proyectos. Pascualama, Tía María. Son como, sí. Dan ganas de comer tortas. No sé si a vos te pasa igual. Sí, aparte como que son buena onda, ¿no? Tía María. Claro, como que tienen nombres que no se corresponden en realidad con lo que van a hacer. Con los daños ambientales que ocasiona, en este caso, lo lleva adelante un grupo empresario mexicano que se llama Solder. Sur en Perú es filial del grupo mexicano que lleva adelante este proyecto minero Tía María en Arequipa, en Perú. Vienen hace casi dos meses en paro y movilizaciones la gente de esa región, a la cual se han sumado muchos otros sectores. Por eso el día viernes habló el presidente Ollanta Humala, dijo que se va a continuar con este proyecto, que no se lo va a cancelar, y por eso dirigentes de organizaciones sociales de 7 regiones del Perú anunciaron que van a realizar un nuevo paro el día 27 y 28 de mayo, o sea que 6 regiones más del Perú, 6 departamentos más del Perú se suman a las protestas. Estamos hablando de Cusco, Tacna y Puno, también Ayacucho y Cajamarca, que se suman, decíamos, a la región de Arequipa en este paro macro regional anunciado por dirigentes sociales. Sí, aparte, uno de los principales reclamos que hacen organizaciones ecologistas y también los pobladores de esa zona es que la cantidad de agua que utilizan los proyectos de megaminería van a afectar la producción de arroz, de caña de azúcar y de pimentón rojo o ají rojo en el valle del río Tambo. Ese es uno de los principales reclamos que vienen realizando. Y bueno, si bien no es novedoso este proyecto, porque vienen reclamando desde el 2009 que no se lleva adelante, y sin embargo las autoridades peruanas insisten en empezar con este proyecto de Tía María, que se proyecta durante 21 años a extraer unas 10.000 toneladas de cobre, por lo que es mucho tiempo, ¿no? Mejor que Belén, mejor que yo, nos van a explicar desde Perú qué es lo que está pasando con este proyecto Tía María allí en Arequipa. Hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Magdiel Carrión, presidente de la CONACAMI, que es la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Magdiel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Thank you. de Cañares hoy está pasando en Villa María, y es una preocupación para todos nosotros como poblaciones, como comunidades, como pueblos y también como valles, porque estamos siendo afectados por los diferentes proyectos que se vienen dando desde el 90 para acá y que actualmente ya lo están echando a ejecutar. Entonces es preocupante la situación para todos los peruanos, se puede decir, porque a nivel de comunidades afectadas por la minería estamos preocupados por esta situación, mucho más con el aspecto de ya por cuenta de la militarización que se quiere dar en Villa María. Entonces, bien. Y más que todo, ya, dígame. Sí, queremos que nos cuentes, porque quizás aquí en Argentina no nos llega mucha información o no sabes mucho, ¿qué es el proyecto Tía María en Arequipa y por qué las comunidades campesinas, indígenas y ambientales se están oponiendo a este proyecto? Mira, lo principal es que en Tía María es un valle que abarca a tres distritos de Arequipa, donde son valles productivos de todo el pan llevar y la exportación de ciertos productos, y que Tía María como proyecto del Estado del Perú está en la cabecera de cuenca, principalmente donde da el agua para estos valles. Entonces, todas las poblaciones que están ahorita rechazando este proyecto, ya por cuenta a nivel de toda la macro sur, se está rechazando por esta razón. O sea, no es que la gente se oponga de repente al desarrollo, más bien todo lo contrario. El desarrollo agrícola lo tenemos y es lo que está sucediendo, que el gobierno quiere imponerlo a la fuerza, y los pobladores de la zona de Valle de Tambo, de Ambaldivia como Icocachacra, no están de acuerdo con este proyecto porque le van a afectar todo lo que es el agua que irrigan estos valles que son de mucha importancia, ¿no? Entonces, como verás, el proyecto ya se estuvo dando años atrás, tuvieron el mismo conflicto y hoy vuelta ya está costando, ya hay un costo de vida, más de heridos y también detenidos, ¿no? MacDiel, contanos, bueno, veíamos que Ollanta Humala, el presidente del Perú, habló el viernes. ¿Qué fue lo que anunció y sobre todo cuál viene siendo la postura del gobierno peruano frente al proyecto Tía María y a la minería en general? Mira, el gobierno quiere imponer, ¿no? O sea, no es que quiera negociar. Él quiere negociar, entrar al diálogo, pero que en el diálogo la población acepte, ¿no? Esto. Más bien lo contrario, la sociedad de minería, más que todo la gerencia, se pronunció días anteriores diciendo que iba a suspender el proyecto porque la población desconocía del tema. Pero en la realidad el gobierno peruano se ha puesto ya de parte de las industrias extractivas de entregar los territorios, de que los proyectos que están en carpeta se den sí o sí, ya, y entre ellos está Tía María. Y hay otros proyectos como también el caso Río Blanco, Manhattan, Conga y también Cañares, ¿no? Entonces todos estos, si va en ese caso, al ir Tía María, van a ir los demás proyectos. Entonces el gobierno, bueno, según la posición de él, es de que se van las inversiones privadas y que el Perú se va a quedar sin fondos, más que todo, sin la inversión privada. Entonces eso no nos parece justo porque nosotros como poblaciones también tenemos derecho, y como pueblos indígenas o como comunidades estamos netamente reclamando que nuestras consultas, nuestro derecho a decidir nuestro propio modelo de desarrollo se respete, y eso es lo que se está haciendo. ¿Me entienden? Sí, y una pregunta, ¿qué apoyo están recibiendo de otros sectores sociales, desde los sindicatos, de otras partes, digamos, de la zona? Mira, de la zona, de la misma zona de Arequipa, están casi todas las organizaciones sociales, juntas de usuarios, comunidades, rondas, frentes. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo a nivel nacional con el Pacto de Unidad es de que el Pacto de Unidad se ha pronunciado ya en contra de estas normas y en contra de lo que están pasando. Entonces, es posible que en futuras acciones se esté dando de repente para junio una movilización nacional rechazando estos proyectos que se están dando. Y desde Piura, como Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, también lo estamos planificando porque es un atentado ya contra los derechos de las comunidades, tanto de propiedad como también de las costumbres que tenemos en trabajar directamente la tierra, y que eso no lo pueden quitar porque hayan inversiones de oro o de cualquier otro metal que se quiera dar para el beneficio de cierto grupo de personas y no de las poblaciones que se ha venido dando a nivel nacional, como es el caso de, bueno, el mismo Cajamarca, ¿no?, que después de 24 años no desea ser una región más pobre, ¿no? Entonces, no podemos ver resultados en el país que den resultados a las poblaciones, sino más bien todo lo contrario, es que aumenta la pobreza y más que todo la imposición que se quiere dar sin respetar la opinión de las poblaciones. Bien, Magdiel, agradecemos el contacto. Para cerrar, no sé si quieres dejarnos algún mensaje y también contarnos cómo sigue, cuáles son las próximas medidas de lucha que están pensando y digamos, articulando desde el Movimiento Popular Peruano. Mira, el mensaje de nosotros es que, bueno, las organizaciones, tanto del Pacto de Unidad como la Confederación Nacional Agraria, la CCP, la CGTP y también ONAMIAP y FEMUCARINAP y CONACAMI, estamos tratando de impulsar desde abajo que se organicen, nos organicemos para responder y hacer frente al gobierno, a las imposiciones, también a las empresas mineras. Entonces, porque ya no podemos soportar más tanta muerte, ni también tanta acusación, la persecución, la criminalización de la protesta, porque tú sabes que protestas te meten de criminalizar y callar o encarcelar a la gente, lo que está pasando con Gregorio Santos como presidente regional. Entonces nosotros ya no queremos eso, y acá en el mismo Piura mi persona está atravesando cuatro procesos ya por no aceptar el proyecto Río Blanco. Entonces todo esto nos está dando problemas, y que a nivel de América Latina, compañeros, también debemos hablar, ¿no? Como ahorita estamos en una entrevista con Argentina, queremos saber que también los movimientos sociales de América Latina se solidaricen con nosotros, porque eso es lo que creamos en el Perú. Queremos una solidaridad, hacer una red de comunicaciones y una red de protesta para poder hacerle frente al gobierno y responsabilizarlo de todo lo que está pasando y de lo que pueda pasar en adelante, porque la población no va a retirar, no se va a retirar fácilmente, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a estar alertas, digamos, de lo que está pasando ahora en Perú. Gracias. Ya, gracias. Bien, pasaba aquí por al sur del Río Bravo Magdiel Carrión, el expresidente de la CONACAMI del Perú, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, brindándonos con lujo de detalles esta larga lucha que se viene emprendiendo en la región de Arequipa contra el proyecto minero Tía María, de un concesionario mexicano, pero también... Mexicano y estadounidense, de capitales estadounidense, de los dos países. Sí, sí, sí, tal cual. Pero que también habla de los distintos casos y las distintas luchas que están teniendo en el Perú contra distintos proyectos mineros, como fue allí en el proyecto Conga, en Cajamarca, también un interesante proceso de lucha. Y también la respuesta es del gobierno... con una represión constante que ya se naturaliza, ¿no? Hubo 3 muertos en estas últimas 2 semanas, sin embargo, no se armó tanto escándalo a nivel internacional por esta respuesta represiva del gobierno peruano, que mientras avanza en los negociados favoreciendo a las transnacionales mineras, le brinda la respuesta solamente es palo a los pobladores y pobladoras que reclaman por sus derechos y en defensa de los bienes naturales. Sí, así es. Y aparte es una problemática que está en toda América Latina, la del extractivismo minero, petrolero y de diversas formas, y que los pueblos de América Latina vienen resistiendo ya hace varios años, y ya se ha demostrado que estas inversiones solamente focalizadas en el extractivismo no solo no dejan nada, sino que por otro lado tampoco implica un desarrollo en las provincias o en los lugares en donde se asientan, digamos, ya ha estado demostrado. Y sin embargo los gobiernos latinoamericanos, por una cuestión de necesidad de que ciertas empresas se localicen acá en estas regiones, siguen insistiendo con los proyectos de megaminería. Sí, también un debate complejo en el cual hay muchas aristas, ¿no? Uno dice, bueno, no es decirle solamente no a la minería en general,

La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Sonido para que sea. Que sea un negro villero argentino que se negó a robar para la policía. Radio Nauta, sonido para que sea. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Comunicate con Radionauta 451-6917. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. Continuamos al sur del río Bravo. Hoy no cantábamos, che, al comienzo. No, nos olvidamos. Pero ¿nos ahora olvidó? Estamos cantando porque repetimos el festejo del día de la fecha, que es el cumpleaños de nuestra latinoamericanóloga Lupita. Y estamos esperando que alguien se digne a llamar por teléfono y a cantar en vivo el feliz cumpleaños. Porque es una gran compañera, porque es una gran compañera. Vamos a tener, vamos a cantarle distintos saludos en varios países en los próximos bloques. Tiene un saludo desde Venezuela, Lupita. Tiene un saludo desde Venezuela, le escribe nuestra oyente más fiel, la querida Nilda. Ay, sí, acá leímos el mensaje con mucha emoción. Muchas gracias, Nilda. Dice lo siguiente: hola, Gerardo, y a todo el equipo, a tu compañera en el programa. Belén se llama, Nilda, para que vayas tomando confianza con mi compañera Belén. Un abrazo y un beso, en especial a la cumpleañera Lupita, dice. Qué bien, el primer mensaje de feliz cumpleaños. Ajá. Dice, cuando pueda iré para allá a llevarle una torta de pan o hamburguesitas de lentejas como regalo. No sabe lo que son las hamburguesas de lentejas de Nilda. ¿Pero son dulces? No, son hamburguesas de lentejas. Como de... ¿Y qué es la torta de pan? La torta de pan... Es como el budín de pan. Ah, como el budín de pan. Claro. Y porfa, hagan una vaca y me envían el pasaje. Ah, tranqui. Así que, bueno, en las finanzas, además del pasaje de Belén a Guatemala, para que nos haga de corresponsal, también anoten en el listado uno de Nilda de Caracas a Buenos Aires para venir a saludarnos. Un beso para Nilda y agradecemos, ¿no? Así es. El saludo cumpleañero a Lupita. Sí, porque así que cuando Nilda nos traiga hamburguesas de lenteja van a quedar de este lado de la pecera, porque los sanguchitos y el ron no pasan la frontera acá, así que bueno, vamos a desalambrar, me parece. Sí, vamos a ver si Lupita después, cuando viene acá a hacer su columna, nos trae por ahí algo para brindar. Vamos a continuar con algunas noticias, ¿le parece? Me parece. Seguimos me parece. Viajando por nuestra América para ver qué está pasando. Noticias al sur del río Bravo. Nos vamos para el Caribe, nos vamos para la querida Cuba, porque viene caminando a paso lento pero firme el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. El presidente Raúl Castro anunció que a fin de mes, o sea, en los próximos días, va a nombrar por primera vez un embajador cubano en los Estados Unidos. Raúl Castro dijo que luego de que Estados Unidos decida sacar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo, esto va a suceder, decíamos, a fines de mayo, se podrán nombrar embajadores de ambos países. Sí, en una rueda de prensa, tras despedir en el aeropuerto al presidente francés. ¿Cómo se llama? François Hollande, algo así, ¿o sí, no? Sí. Pensé que le iba a poner un tono un poco más afrancesado. No sé hablar francés, hago lo que puedo, Gerardo. Está bien, no, está me, bien. Me dijiste que no puedo hablar en venezolano porque no me sale. Me pedís que hable en francés. Me parece que estás teniendo muchas exigencias bueno, para conmigo. No se me enoje, no se me enoje. ¿Qué pasó con Hollande? Bueno, tras una conferencia de prensa, después de que el presidente francés visitara la isla, el presidente Raúl Castro hizo el anuncio de que iba a tener un embajador para Estados Unidos. Supuestamente el jueves 21 de mayo tendrá lugar en Washington la tercera ronda de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Anunciamos todos el fin del bloqueo económico, ¿no? Sí. Es el gran anuncio. Sí, el bloqueo parece que todavía no se elimina. Sobre esto también habló Raúl Castro, no solamente sobre el restablecimiento de relaciones, las embajadas que se van a abrir, sino también sobre lo que falta y las condiciones que Cuba va a imponer para que se pueda avanzar en esta normalización de relaciones. Esto decía Raúl Castro. En 45 días que se cumple el día 28, ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos tener, nombrar los embajadores. Ahora la Cancillería está discutiendo los trámites, cómo van a ser las cuestiones. Naturalmente lo que más nos interesa es que, bueno, como ustedes saben, nombrados los embajadores, restablecidas las relaciones, entendemos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema, ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta. Clarísimo, Raúl Castro. Vamos avanzando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Si nos sacan de la lista de estados terroristas, que todavía así lo dispone el Congreso norteamericano, se supone que hasta fin de mes, avanzamos en la apertura de embajadas, pero para normalizar las relaciones falta, uno, el fin del bloqueo, y dos, que saquen la base militar de Guantánamo. Esos son los pedidos que hasta el momento están tratando de negociar con Estados Unidos. Lo de la lista me parece entre anticuado y gracioso que todavía exista algo así. Pero con Estados Unidos siempre se pudo un poco más de tener una lista como de enemigos. Sí, sí, sí. Estados patrocinadores del terrorismo. Patrocinan el terrorismo. Cuba. Irán. Venezuela. Bueno, entre otros. Y nos vamos a Centroamérica, pero también con algo que tiene que ver con las relaciones entre un país y los Estados Unidos. En este caso no se trata de normalizar relaciones, sino de profundizarlas, de afianzarlas y de hacer lo que en una época aquí se llamó las relaciones carnales. Sí, estamos hablando de Panamá, porque el presidente de allí, Juan Carlos Varela, sancionó y promulgó en Gaceta Oficial una ley que establece la enseñanza obligatoria de la asignatura de Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América. ¿Cómo se llama la materia? Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América, una especie de colonialismo del siglo XXI. A través de esta norma se determina que la materia de historia de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos de América será incluida de manera obligatoria en la educación media de los centros oficiales y particulares de la República de Panamá. También se dispone que la enseñanza de esta asignatura debe profundizar los hechos que contribuyeron a fortalecer las bases de la nación panameña sobre las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. A partir de ahora, por ley, por decreto, los niños y niñas en las escuelas de Panamá van a tener esta materia obligatoria, historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. En un rato nomás le vamos a preguntar a Lupita por qué, por ejemplo, en Panamá se deciden estas cosas y no que los niños estudien las relaciones de Panamá con Surinam, por ejemplo, o Guyana. Claro. ¿Por qué siempre los discriminan? Claro. Basta de discriminación a Surinam y Guyana. Lupita nos va a traer, nos va a echar luz sobre eso. Mientras tanto, en Panamá continúa a la cabeza, a la vanguardia de la sumisión con los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, pero ahora nos vamos a ir a nuestra sección de géneros, ¿te parece? A nuestras mariposilias. Mariposas de nuestra América. Géneros. Sur del río Bravo. Mientras le damos un mate a Belén, que anda reclamándolo, saludamos. Es que, ¿cómo me gusta este momento? ¿Te gusta este momento? Sí, ya porque como que la presentación me predispone. Te predispone. Sí, es como predispone. Que genera buena vibra. Era la idea. Preséntemela, por favor. Estamos acá con Jessica Murphy, nuestra representante de géneros y diversidades en la columna de Mariposas de Nuestra América. ¿Cómo andás, Jessy? Bien, muy bien. Prefiero eso, Jessy. Jessica muy formal, ¿no? Jessica Murphy. O la Jessica. La Jessica, claro, tal cual. Algo así, un poquito más relajado. Jessica Murphy. La Jessy de Nuestra América. Muy hollywoodense, sí, ¿no? Sí. Nombre, ¿no? Prefiero algo un poco más latinoamericano. Jessica Murphy. ¿Cómo anda, Jessy? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, estamos de conmemoración por estos días en la Patria Grande. Exactamente. De bueno. Que, a mí no me va a salir la palabra así que completa, así que la dejamos sí. A usted que es la especialista. Sí, está difícil porque hay, viste, tantas identidades para ajá. Incluir. Que bueno, nada, un poco la idea de la columna de hoy era transmitir o contar los hechos y las acciones de lucha a nivel latinoamericano que se han realizado en el marco de este 17 de mayo. ¿Que se conmemora? Claro, el 17 de mayo es el día que podríamos decir como un día de visibilidad y de lucha a nivel mundial contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Dígalo de vuelta. Largo, rápido. Largo. Contra de vuelta y más rápido. Homo, lesbo, bi, transfobia. Ahí muy está, bien. Muy bien. Me salió. Lo estuve practicando igual. Sí, para sí, y bueno, básicamente este día se elige porque es una fecha en la que allá por el año 1990, no tan lejano, la Organización Mundial de la Salud decide retirar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Entonces, en función de esa fecha, se elige a nivel internacional, digamos, como una fecha conmemorativa y de visibilidad y de lucha, digamos, de todas estas identidades disidentes o que por ahí podríamos decir como que no encajan dentro del binomio heteropatriarcal, podríamos decir, ¿no? O sea que hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Como una enfermedad mental, exactamente. Una enfermedad mental. Hace poquito, retrogradísimo. ¿No? Exacto. Bueno, igualmente vamos muchos a... lo continúan considerando, ¿no? Sí, sí, sí. Y en muchas ocasiones todavía continúa considerándose como una patología y a la vez, bueno, y hablar en relación a la transexualidad, que está como mucho más atrasada en ese sentido. Sí, que por ahí la ley de matrimonio igualitario despertó muchos de estos discursos que existen hoy en día en nuestra sociedad, por lo menos acá en Argentina y mucho más en algunas otras partes de América Latina, despertaron estos discursos y me acuerdo en el Congreso de la Nación se escuchaba cada barrabasada que tenía mucho que ver con esto, con patologizar conductas, comportamientos, personas. Todos los argumentos biologicistas. Tal cual. Cuéntenos cómo se estuvo conmemorando o celebrando esta fecha en América Latina. Bueno, me interesa traer, recuperar un poco, primero los casos que de países que hoy en día tienen matrimonio igualitario, que en este caso nosotros somos uno de los países pioneros en ese sentido, Uruguay y Brasil y la Guayana Francesa. Argentina, Uruguay, Brasil y la Guayana Francesa, que en realidad es un territorio francés, pero claro, que está dentro de América del Sur. Solamente esos países. Exactamente. Que tienen la ley de matrimonio igualitario. Después ajá. Hay un conjunto de países que, digamos, reconocen la unión civil. Que un poco, esto es un debate, porque si bien es algo que podríamos decir un avance parcial, muchas de las organizaciones y activistas vinculados a los derechos de gays, transexuales, lesbianas y demás, consideran que obviamente dentro de lo que es la ley de unión civil no se justamente garantizan ciertas protecciones legales y beneficios que sí, por el contrario, tiene una ley de matrimonio igualitario. ¿Qué sería? Entonces, ¿como un concubinato, digamos? Como... Claro, pero en materia de derechos... por ahí es mucho más restrictiva. Entonces se considera matrimonio. Que se sigue discriminando, digamos, de esa manera, ¿no? Discriminando basado principalmente en la orientación sexual de las personas. Y después hay otros países que latinoamericanos en donde la homosexualidad se ha logrado reconocer como algo legal, pero no se garantiza ninguna unión específica por parte del Estado. Y bueno, entre esos países tenemos Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Guatemala. Haití, Honduras, bueno, son varios. Y un poco me gustaba compartir algunos de los principales hechos que se han generado a partir de esta fecha a nivel latinoamericano, principalmente recuperar el caso de Cuba, que es un país que sabemos que, digamos, ha sido caracterizado como un país bastante atrasado, si se quieren, o en este sentido, pero que vemos que en este último tiempo ha habido, digamos, avances importantes en relación a mayores derechos, a disminución de la discriminación. Y bueno, venimos de una jornada en este marco, en el marco de esta fecha, que se denomina la octava jornada contra la homofobia y la transfobia. Y lo interesante del caso es que en esta ocasión, en esta octava jornada, en Cuba, se logró que marchen y que organicen la jornada y demás la Central de Trabajadores de Cuba, que es interesante, digamos, porque es una fecha que cada año tras año viene aglutinando a más actores, o sea, está demostrando que es una demanda sentida por el conjunto de las organizaciones. Y en este caso, uno de los lemas principales en Cuba fue por espacios laborales más inclusivos, ¿no? Incluir en la legislación laboral los derechos de personas no heterosexuales o no vinculadas justamente a hombre, mujer, heterosexual. Y bueno, el eje central estuvo puesto ahí. Y un poco la referente en este sentido en Cuba, en todo lo que es los derechos de gays, bisexuales, transexuales y demás, es la hija del presidente. Raúl. Exactamente. Ella viene siendo como la referente, digamos, en relación a estos temas, y considera justamente que hoy en día, si bien las leyes son un avance, como en casi todo el continente, ¿no?, representan un avance, después también se trata de, bueno, la efectiva implementación y las transformaciones más a nivel cultural, social y de, si se quiere, todo lo que tiene que ver con estereotipos y prejuicios que están muy presentes en nuestra sociedad, y cómo, bueno, en la medida que se avanza legislativamente, esto tiene que ir de la mano de un proceso de trabajo más cultural y social, digamos, ¿no? Claro, desde la educación, fino, desde un montón de planos y dispositivos que tiene que poner el Estado al servicio de la población y desde sus distintas instituciones para transformar verdaderamente esto desde un plano cultural, porque si no, las leyes por sí mismas no garantizan después que a estas personas no se las discrimine, no se las violente y efectivamente que tengan acceso a estos derechos. Estamos hablando de Mariela Castro, ¿no?, la hija de Raúl, que es directora del Centro Nacional de Educación Sexual y, como bien decías, una de las principales referentes en lo que es la lucha por la diversidad sexual en Cuba, ¿no? Bastante emblemático, ¿no?, que sea la propia hija de Raúl quien encabece esta lucha, muchas veces en contra incluso de las políticas de Estado. Sí, este Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba es como el espacio o el organismo, es como un instituto, digamos, pero que viene ejerciendo, digamos, la mayor iniciativa en estos temas. Y para que se den una idea, en Cuba todo lo que tiene que ver con la lucha contra la homo, lesbotransfobia y demás ocupa una semana, digamos, en este país. Así que se organizó desde marchas, intervenciones artísticas, culturales, desde una conga cubana contra la homofobia y la transfobia, que bueno, está bueno para que puedan chusmear en La Habana, todo el mundo bailando ahí, una fiesta, marcha disidente muy linda. Bueno, después tenemos otros casos como el de Uruguay, donde también está uno de los países de mayor avanzada. Y en Perú, donde últimamente podemos decir que se está logrando imponer en la agenda, a partir obviamente de las organizaciones LGQTBI, digamos, toda la cuestión de la unión homosexual, ¿no? Un proyecto de ley impulsado desde abajo, podríamos decir, que viene ofreciendo bastante resistencia por parte de los sectores más conservadores y que igualmente se está logrando poner en la agenda, y es algún debate bastante reciente, digamos, en este país. Y por ahí me interesaba comentar, ya un poco cerrando, el caso de Argentina y la ley de identidad de género, ¿no?, que es un caso emblemático y es una de las únicas leyes a nivel mundial que justamente no patologiza la condición trans, y que, bueno, obviamente tenemos un montón de desafíos en su efectiva implementación, pero para que nos demos una idea, desde que se derogó esta ley hay más de 3.000 personas ya registradas con un cambio de género y de nombre, digamos, así que bueno, claramente ha representado una demanda sentida y bueno, y viene avanzándose bastante, pero después, bueno, como bien dije, representa o se necesita también un cambio social y cultural en materia de verdaderamente incluir a las personas trans, bisexuales y demás. Principalmente los reclamos a nivel latinoamericano van en este sentido, digamos, de todo lo que es el movimiento LGQTBI. Por un lado, despatologizar las identidades trans, Eso por un lado, aprobación de leyes de matrimonio igualitario y de unión civil. Esa es otra de las demandas por ahí más sentidas. Disminución y políticas efectivas de prevención y de erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que es algo que hoy en día sigue siendo un derecho humano violentado y que, nada, para que se den una idea, entre el 2013 y el 2014, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo aproximadamente 500 muertes por violencia vinculada a la identidad de género en América Latina. Exactamente. Así que nada, es también una de las principales demandas hacia los gobiernos, la efectiva política de prevención y de erradicación de la violencia vinculada a la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el panorama latinoamericano. Sí. Y bueno, para que sea una idea, igualmente estamos en un proceso de avanzada. Hay más de 70 países en el mundo que hoy en día penalizan la homosexualidad, claro, penalizan las identidades disidentes a nivel sexogenéricas, digamos. Así que bueno, por ahí el caso de Cuba, hay casos así que han sido emblemáticos o en términos de por ahí más atrasos culturales, pero se viene avanzando de manera muy interesante en el continente. Y bueno, todavía, si bien hay mucho por hacer, ya hay una agenda, como podemos ver, a nivel mundial, que bueno, que está presentando, digamos, que está planteando estos temas con importancia y con mucho eco, digamos, ¿no? Se escucha, sí, por el continente las demandas y los derechos de las identidades disidentes que están pidiendo, obviamente, ser reconocidas y contar con derechos iguales a los de mujer, varón, heterosexual. Sí, por ahí una cosa que está bueno como traer sobre la mesa es justamente qué rol ocupan, digamos, los médicos y los psicólogos, qué rol ocuparon, porque, o sea, obviamente que muchas veces hablamos, y me parece que está bien, de cambios culturales, pero también hay como lobbies profesionales que hacen su trabajo, digamos, operando sobre estas formas de entender los géneros y de todo el tiempo marcar al diferente y de clasificar, digamos, las identidades. Y cómo eso, durante mucho tiempo, yo creo que hoy sigue pasando, no ayudan en lo más mínimo, digamos. O sea, si bien hay un montón de cambios culturales que los estamos viendo, que por ahí se plasman en legislaciones, como es el caso de Argentina u otros países, muchas veces son estos sectores los que traban otro tipo de discusiones o de iniciativas políticas, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y también son procesos que llevan tiempo, ¿no? Son procesos históricos, si se quiere. Como decíamos, ¿no? Recién en el 90 la OMS lo saca la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Recién en los últimos años aparecen estas legislaciones de matrimonio igualitario y son debates que, si bien son a largo plazo, empiezan a instalarse, ¿no? Como decías, más allá de que todavía hay muchos sectores de nuestras sociedades conservadores y que se oponen de manera demasiado fanática en contra de la libertad y en contra de la decisión de cada persona elegir su orientación sexual, son debates que van avanzando, ¿no? Digamos, como que empiezan a caminar, como decías vos, van alerta que caminan estos debates por América Latina. Exactamente. Y después también es interesante ¿Le gustó, Agustín? ¿Ahí? Le gustó la consigna, gustó. El consignismo le gustó. ¿Quiere que la cantemos, no? ¿Cómo sería? No. Después. Por ahí no rima, Jera, guarda. Cuidado. Ustedes, no sé, Lupita la va a cantar. Sí, no. Alguien la tiene que cantar. Yo creo que Lupita debería cantar. Vamos a ver si se anima. Bueno, y traje una canción para compartir con ustedes. Ajá, ¿qué nos trajo? Les traje una cantante uruguaya hoy. Un poco la idea es que siempre traiga mujeres, como verán. Está muy pero, bien. Pero algún día puede variar. Escuchamos ahora a Ana Prada, que es una cantante uruguaya que es un poco, si se quiere, alguien que muy admirada por la comunidad principalmente de lesbianas y muy reconocida y la siguen mucho. Ella tiene varios CDs, pero una de sus de las canciones que vamos a escuchar ahora es de su CD Soy Pecadora. La fue a ver Ana Prada, estuvo estos días por acá, ¿no? Estuvo el viernes pasado. Es uruguayo platense Ana Prada, toca muy seguido, sí, acá en La Plata y ya tiene como su público consolidado. Muchas veces toca con Yusa. Claro. También. Mirá. Exacto. Bueno, ella justamente es lesbiana y sus canciones, o principalmente este disco, es un poco el que viene a poner en, o a cuestionar, o esta canción un poco interesante, como la metáfora del soy pecadora, ¿no? Ajá. Justamente como... cómo trabaja eso, y ella, bueno, dice un poco, yo me encuentro de ese lado y he pecado por suerte y me he enamorado de quien me gustó enamorarme, ponele incorrectamente, entre comillas. Y bueno, eso es un poco lo que intenta representar a lo largo de este disco. Y la canción que vamos a escuchar es la que lleva el nombre del álbum, que es Soy Pecadora. Soy Pecadora. Bueno, bien. Gracias, Jessy. Me encantó, me gustó. Hasta la próxima, no sabemos cuándo. Porque se nos desconfiguró lunes, todo, sí, porque feriado, el lunes feriado. Que viene es feriado y Radionauta cierra sus puertas. Ajá, no vamos a poder entrar. No, cierra queramos. Sus puertas y nos manda a comer guiso. Muy así bien. Que bueno, no va a haber programa el próximo lunes. Pero bueno, el otro esperemos volver a contar contigo, querida Jessy. Nos despedimos entonces, cerramos la columna Se van las mariposas y posteriormente un poquito de música desde el Uruguay. Ana Prada. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Haber sabido chao. Ya regresa al sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM. Da, da, da. 106.3. Da, da, da. Da, da, da. Continuamos al sur del Río Bravo. Cinco y cinco en la República Argentina, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde Radionauta FM 106.3, que ya está al aire, ¿no? Lo dijimos la otra vez, lo repetimos también, está nuevamente la antena a full. Estamos al aire, 1, 2, 3, estamos al aire. Y así también es. Por radionauta.com.ar. Si querés comunicarte, te queda un poquito menos de una hora para hacernos llegar tu mensaje, tu comentario. Y también el saludo cumpleañero a nuestra latinoamericanóloga Lupita. Así es. ¿Por dónde? Te puedes comunicar con nosotros y nosotras por Twitter, @surdelriobravo, si no, vía Facebook, al sur del Río Bravo, o si no, podés llamarnos por teléfono al 451-6917 y cantarte alguna versión, la que quieras, del feliz cumpleaños, porque hoy estamos de festejo, porque Lupita cumpleaños. No sabemos bien cuánto, así que si querés preguntar, llámanos que vamos a averiguarlo entre todos. Así es. Nos escribe el amigazo Leandro Albani y nos dice: aguanta al sur del Río Bravo. Con 6 signos de admiración. Le mandamos un saludo a Leandro Albani, que no sé. Otro fiel oyente. Otro tenemos fiel oyente, dos fieles oyentes que por tiene ahora. Un programa, a ver si después me escribe. Tiene un lindo programa los lunes a la noche. Ahora le voy a pedir la data para recomendarlo. Con Carlos Aznares, con Vicente Cito Lema y con Norman Brisky. Ah, tranqui. Así que le está enseñando un poco ahí a esos muchachitos. Qué bien. Bueno, vamos a ir con un bloquecito más de noticias. Así terminamos de recorrer el panorama político de América Latina. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos al medio de nuestro continente, al Ecuador, a la mitad del mundo, porque hubo un informe que se difundió esta semana de la Contraloría General de la República del Ecuador que ratifica que Chevron contaminó la Amazonía ecuatoriana. Este informe revela que el 80% de lugares analizados dentro de un examen ambiental especial de los campos operados por la compañía petrolera Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana se evidencia elevadas concentraciones de hidrocarburos, con sí. Lo cual confirma su contaminación. Sí, que era un poco lo que estábamos hablando desde hoy al comienzo de este programa, con el caso de la megaminería a cielo abierto, de explotación de carbón en Perú. Las consecuencias que dejan en los territorios y en las poblaciones, que ya se viene demostrándose ya bastante, y el caso de Ecuador reafirma esta. A veces parece que es una cuestión de que hay cierta gente que cree, como una cuestión de creer o no creer. Como que la ciencia ahí no tiene ningún rol, cuando en realidad se viene demostrando tanto con exámenes sobre el fracking desde ingenieros, sociólogos, etcétera, que han demostrado que trae consecuencias negativas para la Tierra, y este es el caso de Ecuador, en donde, bueno. Sí, como bien decías, viene de lejos, ¿no? La contaminación de antes Texaco, ahora es Chevron, la compañía que adquirió Texaco, de 1964 a 1990. Es ese proceso en el cual contaminó buena parte de la Amazonía ecuatoriana Chevron. Por eso el Estado ecuatoriano inició esta demanda y la justicia ecuatoriana sentenció a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por estas afectaciones ambientales a la Amazonía, cosa que la petrolera aún se niega a acatar esa sentencia. Sí, que en comparación a las regalías que se va a haber llevado, debe ser un vuelto, porque estando en funciones del 64 hasta el 90, yo creo que 9 millones de dólares es muy poco. Así es. Y como decíamos, la Contraloría Ecuatoriana confirmó a través de un informe que se hizo desde el 2009 hasta el 2015, concluyó después de 6 años este informe que confirma la contaminación en la Amazonía ecuatoriana de Chevron, que dicho sea de paso es la misma Chevron que está operando desde hace un tiempito en nuestro sur argentino, allí en Vaca Muerta, ¿no? Allí es el proyecto en el cual se concesionó a la misma Chevron que contamina en Ecuador, en el sur de nuestro país. Y nos vamos a ir a Brasil, que también termina siendo el medio, porque es tan grande que ocupa desde el norte hasta el sur, casi está en todos lados. O más grande del mundo. Porque el Congreso brasilero aprobó una fuerte medida de ajuste fiscal sobre las pensiones. Otro proceso que venimos siguiendo semana a semana desde el sur del Río Bravo. La mala noticia de la semana. La mala noticia de la semana la está protagonizando Brasil y Chile en este caso. Porque la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado un decreto de ley que cambia las reglas para otorgar pensiones por muerte, imponiendo límites al tiempo que se reciben según la edad de los beneficiarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada también era un ajuste fuerte que se traducía en un ajuste para la clase trabajadora brasilera? Sí, hay un paquete de ajustes que se va aprobando de a poco, impulsado por el gobierno y que se está aprobando, como bien decías, en el Congreso. Mientras tanto, las principales centrales sindicales de Brasil convocaron a una jornada de protesta para el próximo 29 de junio contra estos ajustes en la economía y contra el proyecto de reforma laboral. Como bien decías, esta medida que se aprobó en el Congreso del Brasil determina un periodo de 2 años de matrimonio o unión estable para que los beneficiarios puedan tener derecho a la pensión por muerte de cónyuge. La medida está dentro, decíamos, de las propuestas de ajuste fiscal que encabeza el gobierno de Dilma Rousseff. Así es, tan complicados los compañeros y compañeras brasileras. Pero bueno, se nos va a venir a nosotros pronto. Vamos a ver si viajamos a Brasil una de estas semanas. A ver, sí, qué podríamos, qué llamar a alguien. Sí, sí, sí. El tema es que hablan otro idioma, entonces se nos complica, pero bueno. Sí, pero hay mucha gente. En Brasil están acostumbrados a falar, al menos en portuñol. En portuñol, sí. Así es. Nos falamos un poquito también. Después vamos a estar cantando o parabéns a Lupita. Y mientras tratamos de establecer una nueva comunicación telefónica, te contamos que el programa, ¿puedo pasar un chivo rápido? Pase. El programa de mi amigo Leandrito Albani, con los grosos que decía hace un ratito, es El Fuego y la Palabra, de 9 a 10 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Así que la pueden buscar en internet también, hoy de 9 a 10, todos los lunes, El Fuego y la Palabra. Qué bien. Y nuestro segundo tema del programa del día de la fecha tiene que ver con la visita del primer ministro chino a algunos países de América Latina, uno de ellos Brasil, ajá, justamente estábamos hablando, y por eso nos vamos a comunicar. Vamos a analizar, ¿no? ¿Qué implica y qué consecuencias trae esta nueva relación de China con América Latina? Como bien decías, el primer ministro chino arranca hoy una gira por la región. Va a estar en Brasil. ¿Cómo se llama el primer ministro chino? Ya le digo, el primer ministro chino se llama Li Keqiang. Li Keqiang, ponele. Li Keqiang arranca hoy en Brasil, ofrece una inversión de 53 mil millones de dólares y después va a estar reuniéndose tanto con Dilma Rousseff como con los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Ollantumala, y de Chile, Michelle Bachelet. Pero vamos a ir al trasfondo de la cuestión. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Por eso estamos en comunicación con Agustín Lewitz. ¿Estás ahí, Agustín? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preséntemelo completo, por favor, al querido Agustín. Es periodista de la agencia Nodal y también miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ajá. También él dice que es politólogo y también investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Todo eso... Le creemos, y como él todo, dice. Y sobre todo es cordobés. ¿Cómo andás, Agustín? Fundamentalmente, esto último, fundamentalmente. Bien, Agustín, no te vamos a pedir que cantes cuarteto, pero sí te vamos a invitar a que nos ayudes a entender, bueno, a partir de esta noticia que dábamos, la visita del primer ministro chino en cuatro países de América Latina, ¿qué rol empieza a jugar China en América Latina y para América Latina? Y sobre todo, bueno, ¿qué implicancias tiene para la política económica en la región? Bueno, a mí me parece, digamos, que en esta nueva visita, digamos, son muchos los temas que en los cuales uno podría hacer foco, ¿no? Me parece que en principio viene a evidenciar una relación creciente, antes que nada, digamos, entre el gigante asiático China y América Latina en general. Digamos, si nos retrotraemos no mucho tiempo atrás, tenemos que el presidente chino Xi Jinping estuvo visitando también la región, tal cual lo está haciendo ahora el primer ministro, hace menos de un año, en julio pasado, si no me equivoco, y apenas unos meses después de aquella visita, cuatro o cinco presidentes, acompañados de cancilleres de casi todos los países de la CELAC, viajaron también a Beijing, la capital china, para lo que fue el primer foro ministerial de dicho bloque con China, ¿no? Estos dos eventos, la visita del presidente, el foro ministerial de China y CELAC, sumado a esta visita del primer chino, hablan de alguna manera, en principio, de un fortalecimiento de los vínculos entre ambas regiones, ¿no? Eso como primera medida, me parece. Luego, en términos, digamos, más geopolíticos, si se quiere, habría que decir que estos vínculos crecientes de la región, de América Latina en su conjunto, con el gigante asiático, se dan en un contexto de lo que podríamos llamar multipolarización del escenario mundial, ¿no? Digamos, para ponerle un nombre a este fenómeno de emergencia de nuevos bloques o ejes de poder. Digamos, a diferencia de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Fría, donde Estados Unidos se consolidó como el gran hegemón mundial, hoy, digamos, de hace algunos años, no muchos, presenciamos de a poco una lenta pero firme emergencia de distintos polos de poder que, si bien por ahora no han logrado arrebatar ese lugar hegemónico que aún tiene Estados Unidos, sí empiezan a ejercer un claro contrapeso y una presión a la hegemonía norteamericana, ¿no? Y allí entonces aparece con fuerza China, aparece también Rusia, aparecen los BRICS, y también, por supuesto, aparece América Latina, ¿no? Como una región que empieza a tomar cierta dimensión autónoma y soberana y a marcar una presencia fuerte en el tablero mundial. Y desde tu opinión, digamos, ¿qué beneficios crees económicos y por ahí políticos traen en estas relaciones entre China y América Latina? A mí me parece que un poco el eje de la cuestión está por ahí, ¿no? Por esa pregunta. Si bien es interesante el hecho de dejar de depender fundamentalmente de Estados Unidos y las potencias europeas y de abrir, digamos, o diversificar los vínculos con la región, también allí hay que prestar un poco de atención del trasfondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué significan esos vínculos? Principalmente, hoy por hoy, China es receptora en mayor parte de productos, materias primas y especialmente alimentos, ¿no? Es eso principalmente lo que los distintos países de la región exportan hacia China. Hay que entender que China tiene hoy por hoy la mayor población mundial, de que está viviendo un proceso interno de modernización económica, que implica que muchos sectores hasta ahora que han vivido siempre en sectores rurales o en población rural estén migrando en las ciudades. Hay un proceso de urbanización fuertísimo y eso, entre otras cosas, implica gente que deja de producir su propio alimento, que se muda a las ciudades y que empieza a consumir alimentos que no son producidos por ellos mismos, ¿no? Ahí es donde se inserta América Latina como proveedor de materias primas. Eso está muy bien, en tanto resuelve un problema estructural para las economías latinoamericanas, que es abastecer de divisas principalmente, ¿no? Casi todos los países, bueno, China es hoy por hoy el principal socio comercial de México, de Brasil, de Chile, si no me equivoco, el segundo de Colombia, en Argentina, si no es el segundo, será el tercero, pero digamos en estos términos de intercambio, ¿no? De materias primas por divisas. Y de alguna manera, digamos, una cuestión interesante de los últimos años es que China está empezando a financiar grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Lo tenemos metido en Centroamérica con el proyecto del Canal Interoceánico, que es el principal financiador de ese megaproyecto, pero no solo allí, digamos, tiene capitales desparramados por toda la región, principalmente en proyectos energéticos, y un proyecto interesante que hay que ver si se da algún tipo de avance con esta visita a Brasil, es ese tren bioceánico que en principio atravesaría Brasil y Perú y abriría un corredor de exportación interesante entre ambos océanos, ¿no? Agustín, recordamos, estamos en diálogo con Agustín Lewitt, politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Agustín, hay una nota interesante que escribiste hace un tiempito que se llama Estamos cada vez más chinos, la pueden buscar en nodal.am, donde tirás un dato que refleja, ¿no?, este cambio de escenario. Para el año 2000, las estimaciones en lo que tiene que ver con el intercambio económico China-América Latina hablaban de 12.600 millones de dólares. En el último año, en el año 2014, se habla de 240.000, o sea, casi, no sé si el 200%, o 20 veces más, digamos, lo que... Eso, 20 veces más de lo que se intercambiaba económicamente hace menos de 15 años. Digamos, este dato y el reflejo de, como decías, el cambio de escenario hacia una multipolaridad. Hablabas de los beneficios. Ahora, ¿qué recaudos habría que tener o qué reparos, si se quiere, en torno a este crecimiento de China como superpotencia y también de lo que implica para América Latina, como bien decías, como abastecedor de materias primas hacia el gigante asiático? Bueno, en principio me parece que el principal recaudo o la cuestión a atender tiene que ver con la reprimarización de las economías, que es una cuestión muy palpable en diversos países de la región, incluyendo Argentina, ¿no? Digamos, si uno se inserta, si la región se inserta como abastecedora de materias primas, eso repercute, digamos, hacia adentro de los países en precisamente esto, una reprimarización, una obstaculización al desarrollo de sectores industriales, por ejemplo, y sabemos que la fuente de trabajo que se desprende de la producción agropecuaria o de países anclados en desarrollo de materias primas es mucho menor que la que acontece en países industrializados, ¿no? Digamos, la forma en la que nos insertamos a nivel económico en el mercado mundial repercute también en la calidad de trabajo o en la calidad productiva laboral de los distintos países. Ahí me parece lo que se trata, que es una cuestión que necesariamente tiene que ser pensada a nivel, en términos regionales, no por países particularmente, es pensar, digamos, incrementar los niveles de valor agregado de todo aquello que se exporta, ¿no? Ahí me parece que está un poco la cuestión. Es decir, es muy difícil que América Latina deje de insertarse en el mercado mundial tal como lo viene haciendo, ¿no? Que es principalmente en los últimos casi 200 años como abastecedor de materias primas. Me parece que es muy difícil cambiar ese escenario de un día para el otro. Sí, de lo que se trata, me parece, es eso precisamente, de aportar o de incrementar todo lo que se puede el valor agregado a las materias primas que indudablemente van a seguir necesitando. Ayer leí una nota interesante en el suplemento Cash de página 12 que hablaba un poco de la proyección del crecimiento de la clase media en no solamente en China, sino en los países asiáticos, ¿no? Eso, digamos, un poco a colación de lo que ya dije, de lo que significa el incremento de los sectores medios en países que han tenido siempre un fuerte componente rural, abre, digamos, una proyección para América Latina muy interesante en los próximos 20, 50 años, pero que necesariamente vamos a tener que atender, me parece, a eso, ¿no? A pensar estrategias que nos permitan diversificar un poco ese abastecimiento de materias primas, sobre todo pensando en la incorporación de trabajo agregado. Claro, bueno, un panorama bastante completo. No sé si por ahí nos queda preguntar un poco como el rol político que puede llegar a jugar Estados Unidos frente a esta avanzada china en el plano económico, teniendo en cuenta que uno de los factores por ahí actuales, digamos, de la injerencia de Estados Unidos en América Latina, no sé si va tanto por lo económico, sino más bien por lo militar. Claro, ¿cómo queda parado Estados Unidos ante todo esto? Sí, es compleja la pregunta, ¿no? A mí, yo tiendo a creer que en este proceso de multipolarización mundial, en términos latinoamericanos, lo que hay efectivamente es una disputa por la hegemonía de Estados Unidos, y eso, digamos, se puede constatar con una mayor presencia rusa, una mayor presencia china, un mayor fortalecimiento de los vínculos de la región con África, por ejemplo, con diversos países de Asia. Sin embargo, Estados Unidos siempre está ahí, ¿no? Lo sabemos no solamente con esa propuesta de la Alianza del Pasillo, que es básicamente una reescritura del ALCA en otros términos, pero que en el fondo no disiente mucho, sino también en sus innumerables bases militares que tiene esperado por el resto, por la región en general, y con proyectos, digamos, económicos más grandes que trascienden un poco la Alianza del Pacífico, el acuerdo transpacífico, del cual paradójicamente también China es parte, o también el TISA, que es un acuerdo de liberalización o de libre comercio de servicios que Estados Unidos está tratando también de desplegar alrededor del globo y que compromete a varios países de la región, incluyendo a Uruguay, actual miembro del Mercosur, ¿no? Me parece que ahí siempre hay una disputa abierta, que Estados Unidos efectivamente ha retrocedido algunos términos en el dominio hegemónico que siempre ha, o que digamos en las últimas décadas ha establecido en la región, pero siempre está y sigue siendo hoy por hoy la principal potencia militar y económica del mundo. Así es, Agustín, clarísimo y completo ahí el panorama y el análisis de lo que implica, ¿no? El trasfondo y el contexto de este mayor acercamiento económico con China. Así que, bueno, como siempre, agradecemos muchísimo tu participación. El cuartetazo queda para la próxima, así que te estaremos llamando si te animas a... Se los prometo cuando me inviten al piso. Ah, bien. Obvio. Quiero retruco, dijo, ¿no? Está muy bien, acepto. Abrazo grande, querido. Un abrazo grande, saludos para ustedes. Agustín Lewitt, politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, echándonos luz sobre lo que viene siendo estos cambios, ¿no?, en la geopolítica mundial, como dicen por ahí, el rol que empieza a ocupar China como una de las principales potencias hoy por hoy, a partir de su mayor inversión en América Latina, no solo en América Latina, y también cómo se va configurando un nuevo escenario, ¿no?, de ser un mundo unipolar a este especie de mundo multipolar donde China y también Rusia y los demás países del BRICS van emergiendo como nuevas potencias, lo cual tiene algunas cosas positivas, pero también, como decíamos, ¿no?, los reparos de que esto no es un cambio de paradigma, ni mucho menos. No, así decía, digamos, el rol de los países latinoamericanos como productores de materias primas, se incrementa, se potencia con estas alianzas, porque sabemos que China es uno de los mayores productores industriales a bajo presupuesto y competir con eso es casi imposible, digamos. Sí, cambiamos de a quién le vendemos si se quiere, pero seguimos produciendo y dependiendo sobre todo del mercado internacional, seguimos siendo países exportadores de materias primas, con lo cual dependemos siempre de, el, como muchas veces dicen, el ánimo de los mercados. El mejor postor. El mejor postor. Bueno, nos vamos, dejamos de hablar en chino y volvemos a nuestra América para relajar un poco y para darle la bienvenida ¿a quién? A nuestro musicólogo. Seguimos inventando nombres. Al músico latinoamericólogo. Claro, a nuestro productor en piso, pero también el presentador Agustín Ducid. Esto no es música china, aclárelo, por favor. No. Porque tuvo una arranque. Nos quedamos en Latinoamérica con esto. Excepto que haya alguna banda que venga a influenciar mucho, que de hecho pasa. ¿Cómo anda usted? Bien. Tranquilo, ahora estoy como en una fase tranquilo, ¿viste? Las primeras dos veces como nervioso, la anterior tranquilo, ahora es como un tranquilo que empieza a hacer con ganas y ya de a poco uno se empieza a divertir. Bien. Canchero, la próxima es canchero. Ahora es tranquilo, la próxima es canchero. No, nunca perder la humildad, digamos. Bien, estuvo ahí ya empezando al brindis con Lupita. Sí, le mandamos un feliz cumpleaños, yo me olvidé de decirle cuando llegó, pero le mandamos un feliz cumpleaños. Le vamos a cantar ahora cuando venga al piso en otro idioma, ¿no? ¿Puede ser? Ahí preparado ahí. Sí. No sé si, sorpresa. No sé si en otro idioma, pero en otro acento por ahí que no es el nuestro, que es el que se está escuchando en este momento. Ah, bien. ¿Qué nos trajiste en el día de la fecha, Agustín? Para el día de la fecha, un poco recordando que la sección esta de lo que va un poco es de acercar un poco la música de los distintos lugares de América Latina como una forma de conocer un poco más a los pueblos. Y hoy traje una banda que se llama Lazarita, que es una banda de rock fusión peruano, de la zona de Lima. Es una banda con muchísimos, ¿cómo se dice?, músicos. Uh-huh. Y un poco tienen influencias de rock inglés, de rock pop de los 80, también mucho de rock por ahí mexicano, tiene como un estilo molotov. Ah, mira. Ahora es la verdad, canción de cortina que hay, no sé si es la más parecida a Molotov. Lo más indicado. A ver, la Sarita de Perú. Medio Café Tacuba también. También, ¿no? Como que fusiona. Exacto, sí tiene un poquito también, como un poquito de vals, de lo que sería el vals criollo de ahí, de Perú. Y también como que le mandan un poquito de cumbia, chicha. Y bueno, esta banda, en 1997, empezó con un grupo de músicos también que ya existía, una banda que se llamaba Los Mojarras. La mayoría de Los Mojarras, digamos, creó este nuevo conjunto que se llama La Sarita. Y en 1998 fue elegido el grupo Revelación. Tocó con muchas bandas extranjeras, Manu Chao. O sea que ya tienen un par de años largos. Sí, sí, ya tienen un par de años. Ahora estarían por cumplir casi 20 años, dentro de 2 años. El disco más fuerte que ellos tiraron fue en 1999, que se llamaba Más Poder, que un poco era invitando a la reflexión de aquellos que tienen el poder, de cómo lo usan, digamos, que a los que lo usan de mala forma, digamos, llamándolos un poco a la reflexión. Después, otro de sus CDs, también se llama Danza la Raza, y un poco esta banda no, como que dicen, no intentar pensar en el mensaje, como que no intentan transmitir un mensaje, sino que cuando hacen música cuentan un poco de sus experiencias, cómo ven ellos la vida, y dejan como que el resto queda libre interpretación. Exacto. Después seguimos con un poco con los discos. El tercer disco, que es uno de los mejores, dicen, después de Más Poder, es Mamacha Simona, que así se llama, me parece, también la canción de la cortina, si no estoy mal. Y eso ya en el 2009, porque en 2001, 2002 como que cortaron, tuvieron un periodo de crisis. ¿Cortaron? Sí. Fue medio el periodo de crisis acá en Argentina, también lo tuvo la banda esta. Claro. Así que cortaron un tiempito y en el 2009 después como que más retomaron con un nuevo disco, más renovado, que era Mamacha Simón, el que decía recién. Después en 2012, el último disco que sacan, que se llama Identidad, y que también habla un poco de esto que decía, de que ellos cuentan su identidad, digamos, cómo viven las cosas, y ven, digamos, no es que piensan en representar a los escuchas, si quieren, a la gente que escucha la música, pero ponen lo que siente, y si la gente se siente identificada, digamos, bien, y si no, también. Y si no, ya fue. Exacto. Algunos dicen, escuché por ahí, que se alejó como un poco de la línea crítica que venía teniendo antes con el gobierno de Perú. No sé qué tanto será. Puede ser, como cuando escuché se vendieron esa al sistema, ustedes dicen. No sé si se vendieron al sistema, pero como que alejaron un poco la línea crítica, no sé si por internas de la banda, como para lavar esa concesión. El discurso. Claro. Bueno, pero en todo caso, interesante. Está bueno que nos traiga este tipo de bandas de rock, ¿no? Que pega mucho en nuestro país, pero que curiosamente no las conocemos. Son desconocidas. A pesar de que tienen casi 20 años. Vamos a despedir este bloque, obviamente, como siempre, con una canción de la banda de la semana. Te recordamos, antes de irnos a la última tanda, las vías de comunicación, las redes sociales. A ver si Agustín se la sabe. ¿Usted qué dice? ¿Se la sabe? Está complicado. Bueno, a ver, podemos arrancar con el Facebook, Al Sur del Río Bravo. Sí. facebook.com/Al Sur del Río Bravo. Bien. Pueden encontrar. Mandar un mensajito en el muro, lo que sea. Pueden seguir el ejemplo de Nilda y de Juan Manuel. Ajá. Y después Juan Twitter. Juan Manuel, un chico de Neuquén que mandó un saludo. Mandó un mensaje, ahora la vuelta lo leemos. Bien. Le mandamos un saludo a Juan Manuel. La otra vía de comunicación es vía Twitter. Yo no tengo mucha idea, pero por lo que sé es @surdelriobravo. Bien, Agustín, mucho más rápido que vos, Bravo. Gerardo, la verdad. Y se nota la avanzada generacional. Pero aparte, lo agarramos de sorpresa y respondió. Sí, muy bien, muy bien. Y me estoy por arriesgar con el número de Radionauta, pero... Arriesgate. Ay, 451-69-71. 17, no. Pero casi, muy bien. Eso que lo tenía ahí a su izquierda, pero no. Ay, mira. Bien. Bien, vale. Bueno. También la próxima pueden llamar. Al regreso nos queda mucho más de Al Sur del Río Bravo. Al regreso se suma con nosotros la columna más esperada. La cumpleañera, la columna cumpleañera. La columna cumpleañera de Lupita.

La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Seguimos. Escucha. Me está interrumpiendo, Gerardo. ¿Qué pasa? Feliz cumpleaños, Lupita. Muchas gracias. Es una sorpresa que teníamos preparada. Ay, muchas gracias. Con Agustín y Álvaro ahí en los controles. Gracias al musicólogo que me puso esa canción. Gracias por festejar con tanta emoción mi cumpleaños. La verdad que yo estoy sorprendida de todos los saludos y todo ese cariño que me viene de toda Latinoamérica, incluso de países que casi que ni sabía que existían. Así que muchísimas gracias a todos, a la producción. Estoy pasando de maravillas. Ya es una celebridad, Lupita, ¿no? Qué bien, Lupita. ¿Cuántos cumplís? ¿Cuántos creen que tengo? A mí me da cosa, ¿viste? Porque y yo digo, tengo unos 28. Yo digo 34. Un poquito, en el medio, 32. Estoy cumpliendo ahora, sí. Así que bueno, bastante bien. Pero bien vividos, ¿no? Por todo Latinoamérica. Ah, sí, sí, claro. Bien recorridos. Bien recorridos. Bien recorridos los 32 años de Lupita. A mí me gusta que digas su nombre completo. Me gusta cómo lo dices. Mira, pero lo repites conmigo, ¿sí? Ajá. María. Guadalupe. Jennifer. López Cuellar. Cuellar. Muy bien, muy bien, Gerardo. Nuestra latinoamericanóloga que de a poquito empezamos a quererla a pesar de ciertos... De ciertos conflictos, ¿no? Y momentos que nos hizo vivir con sus invitados. Bueno, y hoy no traje ningún invitado. Hoy la verdad que quería, a pesar de estar muy contenta por este festejo, quería hablar de cosas serias. Ajá, recuérdeme, antes de meternos en las cosas serias, la canción que estamos escuchando es una celebración cumpleañera típica de Venezuela. Según estoy escuchando, a ver, déjame escuchar. Sí, de Venezuela, y me atrevería a decir que es la serenata guayanesa. Sí, creo que... ¿Cómo sabe, Lupita? Qué bien, sí, solo sí. Por escucharlo, ¿eh? Sí, es que... Una latinoamericanóloga tiene que estar siempre lista para reconocer ritmos latinoamericanos. Ajá. Así que, pero, como volviendo decía... a su columna latinoamericanista, ¿qué nos trajo para hoy? Y la verdad, Gera y Bele, que después del último programa me quedé muy preocupada. Ajá. Por dos países. Yo sé, Chile y Guatemala. No. Yo sé, Perú y... Uruguay. No. ¿Ven? Son estos Brasil, programas. Brasil, que está pasando un montón de quilombos. Nunca han sido nombrados en este programa. Son dos países muy pequeños, que hasta algunos creen que son islas, pero no lo son. Estoy hablando de Guyana y de Surinam. Dos países que de hecho los nombramos en el anterior programa porque nadie sabe a qué pertenecen. Si son de Norteamérica, si son de Latinoamérica, si no pertenecen a ninguna de los dos. Yo quería tomarme un momento para hablar de ellos. Ajá. Y de hecho, yo no sé mucho de ellos. Como soy latinoamericanóloga y ellos no son latinos, yo no conozco mucho de ellos. ¿No son latinos? No. Han sido colonia de Holanda y de Inglaterra. Ajá. Ah, por eso hablan en inglés. Y en holandés. ¿No? En Surinam hablan holandés y en Guyana hablan inglés. Por eso no son parte de Latinoamérica. Pero yo me puse a buscar sobre ellos. Y de hecho, hay una noticia muy importante sobre Guyana, por ejemplo, que aquí ha sido ignorada completamente. No, bueno, lo repasamos la semana pasada, que había elecciones el mismo lunes pasado, ¿no? Hubo elecciones en Guyana. Claro, hablamos, de hecho dijimos que íbamos a entrevistar a alguien de Guyana y después dijimos, bueno, hablan en inglés, vamos a ver qué pasa. Teníamos la noticia para darla ahora antes del final, pero bueno, si querés darla vos. Bueno, si me permiten, quisiera celebrar que la oposición por fin gana las elecciones después de 23 años en Guyana. ¿Ya? Buen dato. Sí, sí, sí. Así que el general retirado David Granger asumió el sábado como nuevo presidente de Guyana. Es real, ¿no? Esto es real, sí, es una noticia real. Quiero compartir con todos los radioescuchas del sur del Río Bravo que esto es una noticia real, que es bueno informarse sobre Guyana y sobre Surinam. Estas, bueno, las elecciones, como decíamos, fueron celebradas el 11 de mayo y la coalición compuesta por la Alianza por el Cambio y la Alianza para la Unidad Nacional recibió 207.200 votos frente al Partido Progresista del Pueblo, que nació... Que escuchen esta cifra, 202.694 votos. O sea, han ganado por una diferencia de 5.000 votos. Poquito. Muy poco, la verdad. Bueno, por fin esta coalición ganadora controlará 33 de los 65 escaños del Parlamento guyanés, mientras que los 32 restantes serán del Partido Progresista del Pueblo. La pongo a prueba. ¿Y cómo se elige el presidente en Guyana? Miren, ellos tienen un sistema semipresidencialista, por lo tanto el Parlamento es el que elige al presidente. Si no, no me he estado informando, ¿sabe, Gerardo? No, no. Está, vino con todo a defender a la Guyana. Así es. Pero así no que solo eso, no solo eso. No solo vine a traer noticias sobre Guyana y Surinam, sino que hago pública aquí, el 18 de mayo, mi cumpleaños, en el sur del Río Bravo, de una campaña que he lanzado por el ciberespacio. ¿Va a lanzar ahora? La voy a lanzar aquí, ¿en ahorita este preciso mismo momento? En vivo. ¿Una campaña latinoamericana y caribeña? Sí, sí. Para incorporar a Guyana y a Surinam a América Latina. Bueno, pero podríamos decir que formalmente son parte. Creo que vos las echaste para armar una campaña para volverlas a incorporar, me parece a mí. Lo que pasa es que... O es que no las tenemos en cuenta. El concepto de América Latina, según los investigadores que yo he estudiado en mi carrera latinoamericanóloga, para ser un país de América Latina debes tener un idioma y una cultura latina. El holandés y el inglés no son idiomas latinos. Son anglosajones y el holandés, no estoy muy segura, pero creo que deriva del alemán o algo así. Eso que lo haga un europanólogo. Yo solo voy a decir que Guyana y Surinam han sido discriminados desde su independencia en el 66 Guyana y en el 75 Surinam de esto que llamamos América Latina. Viene con datos crudos. Sí, no, viene arremetiendo. Sí. Y discúlpame, ¿puede ser que armaste una página por internet? Una página para... web, sí. Juntar firmas, algo así, ¿no? Exactamente. Si quieren sumarse a nuestra causa, pueden entrar a www.guyanaysurinamlatinasdeverdad.org. Sí. Sí. Acá se dice W en las páginas en general, pero se entendió igual. Bueno, pues entren en www.guyanaysurinamlatinasdeverdad.org. Traje, si quieren, la campaña que cuenta con actores famosísimos de distintos países de Latinoamérica apoyando esta campaña. Bien, vamos a escuchar entonces, en este preciso instante, nuestra latinoamericanóloga Lupita está lanzando a toda la región la campaña para incorporar o para reconocer más que nada a Surinam y Guyana como parte de nuestra patria grande. A ver cómo suena eso, Tupac Álvaro. Mi nombre Es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Y tengo algo que decirte. América Latina está incompleta. ¿Tú sabes qué son Guyana y Surinam? Guyana y Surinam son dos pequeños países de América del Sur. A pesar de estar rodeados de países latinoamericanos, ellos no pertenecen a América Latina. No pertenecen a América Latina. 7 de cada 10 latinos no saben dónde están. 8 de cada 10 que los ubican no saben si la que está arriba es Surinam o Guyana. 6 de cada 10 la llaman Guayana. 5 de cada 10 guyanenses y surinamenses son latinoamericanos autopercibidos. A pesar de esto, sus gobiernos le niegan su identidad. Guyana y Surinam pertenecen a la UNASUR, pero si buscas en Wikipedia, aparecen dentro de la categoría otros miembros. Otros miembros. Sus presidentes no aparecen en las fotos abrazados ni con Cristina Fernández de Kirchner, ni con Evo Morales, ni con Dilma Rousseff, ni otros presidentes famosos. Entre todos, podemos hacer que Surinam y Guyana sean parte de América Latina. Exijamos a sus gobiernos que adopten un idioma latino como idioma oficial. Por una Guyana y una Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana, vos. Por una Guyana y una Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericanos. Entra ya a www.guyanaysurinamlatinasdeverdad.org. Deja tu firma. Entre todos podemos completar América Latina. Bueno, ya estamos recibiendo apoyos de distintos países. De hecho, en la página aquí estoy viendo, controlando, que ya hay firmas de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, de México. Así que muchas gracias a todos los que están apoyando esta campaña. Buena repercusión tuviste, Lupita. Viene con todo. Sí, sí, la verdad que es una deuda que todos tenemos. Pegó fuerte la campaña. Yo creo que tocó la fibra sensible de los latinoamericanos. Yo creo que es conmovedora. Sí, esa es la palabra para definir. Te llega, ¿no? Como que te llega. No sé si es la musiquita que también te sensibiliza. Yo estoy llorando un toque. Pero ha causado conmoción. En el estudio estábamos todos anonadados. Yo les avisé que iba a ser un tema serio, movilizante. Movilizante, tal cual. Y también tiene mucho de realismo. En este caso, a pesar de venir de Lupita, no te lo tomes a mal. Porque es verdad, hay un nuevo presidente en Guyana. ¿Y dónde salió eso? ¿Dónde lo vimos? Tan silenciado, es verdad que... ¿Qué dice Clarín y 678 sobre el presidente de Guyana? Exactamente. Yo creo que es una pregunta que hay que hacerle a todos nuestros gobiernos, a los dirigentes de la UNASUR, y realmente pensar, digamos, ¿dónde están parados Guyana y Surinam? ¿Qué son? ¿Quiénes somos? Es un acto de reparación histórica, digamos, la cruzada que está emprendiendo Lupita. En este caso nos vamos a sumar, ¿no? Como programa, como colectivo de Al Sur del Río Bravo, a la campaña que impulsa Lupita. Que no termina hoy, ¿no? Vamos a darle continuidad porque lo amerita. De hecho, estamos organizando un festival para dentro de 2 semanas. Ajá. En el Congreso, para hacer que, bueno, el Congreso argentino... Se pronuncie exactamente a favor de nuestra causa. Sí. ¿Viene a tocar la serenata guayanesa también? Sí. Sí, estamos en trámite, sí. Está bien. Bueno, una campaña movida que vamos a tratar de abordar desde el sur del Río Bravo y también... Por ahí está bueno que pasen ese mini spot cada 20 minutos, 25 minutos por Radionauta, como para juntar muchas firmas. Siempre juntar firmas es clave, no sabemos bien para qué, pero siempre cuantas más firmas tenés, más apoyo, ¿no? Se supone. Exactamente. Sí, bueno, muchísimas gracias por sumarse. Lupita, hoy nos has dejado sorprendidos. Tu columna va... increciendo a pasos agigantados. Las primeras derraparon bastante. No podemos dejar de no, no podemos olvidarnos. No le perdonas una, ¿no? No, digo, tampoco hay que olvidarse de ciertos episodios casi bochornosos, ¿no? El Maputrucho, el referéndum. Pero bueno, de a poco creo que vas entendiendo un poco la sintonía de este espacio. Sí, quería traer algo que nos una como hermanos latinoamericanos y quizás dejar nuestras diferencias de lado. ¿Qué tal, che? Me parece muy bien. Álvaro, no llores, yo lo veo conmovido. No, está como nuestro... muy conmovido, me sí. parece. ¿Eh? ¿Puedes seguir operando el resto del programa? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, Lupita, que tenga un feliz aniversario de su creación. Muchísimas gracias. Le dedicamos unos segundos más de la serenata guayanesa. Que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar. Muy buena, me gusta la serenata. Está buena, tiene una ondita. Agradecemos a quien nos la recomendó y, no sé, ¿quiere despedirse de su fanaticada? Sí, primero quería cantar la canción que me habías dicho que cante. Ah, iba. Recordemos, por los que están escuchando a qué venía, estábamos en la columna de género de Mariposa de Nuestra América y... ¿Qué pasó con lo de alerta? ¿Se acuerda? Sí, que vos tiraste un eslogan sí, y pediste que Lupita lo cante. Claro. No recuerdo bien la frase ahora. Y tenía que ver con que viene creciendo el debate en la región sobre los derechos y la lucha por la diversidad sexual, ¿no? Sí, sí, exactamente. A ver, déjeme prepararme. A ver, bájame la columna, por favor. La cortina. Alerta, alerta, alerta que camina la homo, lesbo, bitransfobia por América Latina. Muy bien. Bien, metió homo, lesbo, bitransfobia en una canción inédita. En dos milésimas de segundo. Bien, bien. Hoy, la verdad, se lleva todos los premios, Lupita. Nos vamos despidiendo por lo menos de Lupita. Se queda mientras igual el resto del programa, pero vamos a darle cierre a la columna. Me parece muy bien. Te deseamos mucha suerte en esta cruzada que estás dando por Surinam y Guyana. Muchos éxitos, Lupita, y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando el programa, tenemos una frutillita del postre. Así es, con la sección que a veces cierra este programa que tiene que ver... con las culturas. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles, cultura popular, y en este caso la cultura popular nos va a llevar a la República del Paraguay. Sí, porque, escuchen bien, anunció en Paraguay el lanzamiento del primer CD de metal cantado en guaraní. Es la noticia de la sección cultural del día de la fecha. La banda de metal Blasphemer anuncia el lanzamiento de su primer disco el próximo 6 de junio. Y está completamente cantado en guaraní. Así es, completamente cantado en guaraní, el álbum que lleva por título Arazunú. Y habla sobre el andar, los menesteres y pasares del soldado paraguayo durante las cruentas guerras sufridas por el Paraguay desde sus inicios. Así que rescata también la historia sufrida. Seguro hablan mal de nosotros porque viste que le robamos un cacho de una parte. Sí, entre nosotros, los brasileños y los uruguayos, creo que le hicimos bastante daño al pueblo paraguayo. Así es, pero vamos a ir a escuchar un pedacín de esta Blash banda. Femur, rock metal en guaraní. ¿Entendiste algo? O, ¿qué era? Dijo Oberá en un momento. Me pareció. ¡Paraná! ¡Ariamen, güey! Dijo en un momento. Bueno, cultura muy popular. Bueno, cultura popular de nuestra América. Y así se fue nuestro programa número 6 de Al Sur del Río Bravo. Un muy lindo programa. Sí, ¿no nos quedó algún mensaje por ahí? Nos quedó, por si acaso. Nos quedó. Había uno del sur, un amigo del sur, puede ser. Sí, nos escribió. Si lo encuentra. Sí, yo tengo problemas con esto. Estamos teniendo problemas con internet. Ese es el problema principal. Que no nos deja buscar los mensajes. Pero nos escribió de vuelta Nilda. Y dice, Gerardo, dile al musicólogo que le ponga a la cumpleañera la canción de cumpleaños del grupo venezolano Serenata Guayanesa, que es muy linda, seguro le va a gustar. La acabamos de escuchar. Cumplimos con ello. Así es. Y el otro saludo que tenemos por ahí. A ver, estamos en eso. Mientras tanto, te contamos que vamos a impulsar desde las redes sociales, acabamos de seguirlo, la campaña que propuso Lupita, así que si seguís en contacto con nuestro Facebook Al Sur del Río Bravo o por Twitter @ Sur del Río Bravo, te pedimos que sumes tu firma, tu nombre a esta causa noble. En www, no me acuerdo la página, .com. Bien, vamos haciendo el saludo final de cada uno y de cada una que hacemos Al Sur del Río Bravo. Primero, quienes están del otro lado del cristal, nuestro querido operador técnico. ¿Y cómo dice usted que hace la puesta? La puesta en aire. La puesta en aire. Tupac Álvaro. Qué bien, genial. La puesta en aire que la hago y no sabía que se decía así. Así que todos los días se aprende algo nuevo. Ajá. La verdad, muy emocionado por la columna de Lupita. Yo nunca había reflexionado sobre el tema. Te vi llorar, Álvaro. Sí, lloré. Me imagino que ya sumó su firma, su adhesión. Por supuesto, la mía y la de mis familiares. Y me creé identidades alternativas solamente para contribuir. Y tampoco había reflexionado sobre que no existía metal en guaraní. Somos el primer programa que difunde metal en guaraní, por lo menos en esta radio, ¿no? Por lo menos, y yo creo que podemos expandirnos. Sí. Bien. ¿Algo, usted se cortó el pelo, puede ser? No, puede ser. No le dijimos nada. Sino que de hecho es. Sí. Mira, no hemos hecho ningún chascarrillo. Probablemente bien, dentro de dos lunes. Lupita, siga, bien? Así que... Me gusta ese look. Sí. Ajá. Bueno, bien porque fue radical. Bueno, gracias por todo, querido Tupac Álvaro. Agustín, allí en nombre de la producción, despídase de los oyentes y las oyentas. Un saludo para toda la radio escucha de Radionauta y del sur del Río Bravo. Le vi moviendo ahí la melena con el metal en guaraní a full. Sí. Vamos a ver si podemos incluir un poco más de música de ese estilo en la sección. Bien. Gracias a Agustín y a Lucía por hacernos más amena la tarde, por llevarnos a recorrer nuestra América con los contactos telefónicos y demás. Y también a Agustín, que nos trajo la banda de la semana desde el Perú. Despedimos a nuestra latinoamericanóloga Lupita en su cumpleaños. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. La verdad que yo estoy lejos de mi familia aquí, así que me han hecho pasar, miren, como si fueran mi familia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos por ser parte de este programa. Así que, Gerardo, te despido a vos también. Despedime. Tirame alguna flor, algo, ¿no? Estuviste muy bien hoy, muy canchero. Esperemos que el programa número 7, que va a ser, no el próximo lunes, volvemos a reiterar, sino ya entrado el mes de junio, nos encuentre con salud. Sí, nos... Bien, que pasen un buen 25 de mayo. Y nos reencontraremos entonces dentro de 2 semanas, como siempre, los lunes de 4 a 6, aquí en Radionauta FM 106.3 o radionauta.com.ar. Nos vamos con música paraguaya, en este caso en español, en castellano. Hugo Ferreira y su tema Latinoamérica, ¿puede ser que se llame así? Canta Latinoamérica, con ese tema nos vamos, será hasta dentro de 2 semanas. Esto fue... Al Sur del Río Bravo. Se regala en una flor, nació donde los cerros se concentran con amor, allí donde se escucha la alegría de la gente, allí donde la paz sigue valiendo tanta muerte. La